Entonces, eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí, a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Buenas tardes a todos y todas, estamos en una nueva emisión de Informativo Express aquí en RadioCurruf.org. Este es el día lunes 16 de abril y tenemos informaciones con respecto a lo que ha pasado la última jornada de la semana anterior, el día viernes 13 de abril, jornada de movilizaciones territoriales autónomas a lo largo del Hualmapu y expresiones de solidaridad para con la huelga que lleva adelante el Machi Celestino Córdoba. Ese día 13 de abril era el día 91 de la huelga de hambre. Hubo muchas acciones alrededor de todo el Gulumapu. También ha habido menciones, ¿cierto?, al otro lado de la cordillera, en Puelmapu, pero este día viernes, nos comentan acá, este día viernes había una jornada que se había convocado desde, en gran medida, se autoconvocó, rectifico, desde acá, desde estos territorios. Así que tenemos el comunicado del día 91 de la huelga de hambre por parte de los familiares y la red de apoyo. Vamos a ir con eso y luego continuamos con las informaciones de la jornada del 13 de abril. Comunicado público, 91 días de huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. Comunicamos al pueblo Nación Mapuche, a todas las comunidades en resistencia, a las distintas organizaciones mapuche y no mapuche, observadores de derechos humanos, nacional como internacional, que hoy, viernes, se cumplen 3 meses de huelga de hambre de nuestro Machi Celestino Córdoba. Quiñe, junto con respaldar la temeraria decisión que ha tomado nuestro Machi Celestino Córdoba, quien hoy presenta una condición de alta gravedad, no puede sostenerse en pie por lo que se encuentra en silla de ruedas. Aún así manifiesta su decisión de llegar hasta la última consecuencia en esta huelga de hambre, aunque esto signifique perder la vida. Condenar a un machi a estar lejos de su regue es condenarlo a una muerte lenta. Si es una condena a muerte, es por eso que entendemos que él haya asumido esta medida tan drástica, pues nosotros como familiares y amigos hemos golpeado muchas puertas para que esta situación se resolviera. Pero el Estado, con su institución más cercana como la Gendarmería de Chile, no tiene ninguna voluntad de resolver. EPE. Cuando el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refiere al nuevo proyecto de ley impulsado por el actual gobierno, que implicaría favorecer a los condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, responsables de la muerte y la desaparición de miles de chilenos a ser beneficiados a libertad en caso de enfermedades crónicas y terminales, pasando a llevar las leyes internacionales que privan de cualquier beneficio a quienes hayan condenado por estos crímenes. Con eso se demuestra que existe de manifiesto una clara discriminación de clase y política hacia el pueblo mapuche y a su autoridad, el Machi Celestino Córdoba. Actualmente, el Machi Celestino cumple 91 días en huelga de hambre, exigiendo el retorno a su rehue por 48 horas, para así poder renovar su compromiso espiritual. Solicitud que se encuentra en coherencia con el convenio 169 y que hoy las autoridades no están cumpliendo. Meli, hoy su salud se encuentra grave, llegando a perder 28 kilos aproximados y otra serie de complicaciones que tiene que ver principalmente con una bradicardia que afecta a su corazón, a sus riñones, a su estómago, pulmones, cefalea intensa y una grave pérdida de masa muscular. Quechu, dejamos de manifiesto que su condición es de gravedad y aún así esta huelga de hambre no se depondrá hasta que sea llevado a su renovación de su rehue por 48 horas y que se realice la ceremonia de Machitún que requiere. La fortaleza como Machi sigue intacta, su puyi, espíritu, fuerte y luchador, y ante eso no hay presión política que le baje su nehuén. Hacemos responsable al Estado chileno y a sus instituciones de cualquier desmedro en el estado de salud física y espiritual de nuestra autoridad ancestral. Por lo tanto, como familiares, amigos y red de apoyo del Machi Celestino Córdoba Tránsito, humildemente hacemos un amplio llamado a la solidaridad y hacerse parte de exigir justicia a través de las distintas formas de movilizaciones por nuestro pueblo y en todos los puntos del territorio ancestral mapuche. Y en todo el mundo, en apoyo a la huelga de hambre que hoy cumple 91 días y que por todos nosotros depende la vida de nuestro Machi Celestino Córdoba. Queremos dejar en claro que su vida está en juego y que el tiempo apremia. Machi Celestino Córdoba, de vuelta a su rehue por 48 horas. Familiares y amigos y red de apoyo del Machi Celestino Córdoba. Ahí está el comunicado en el día 91 de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. Ese día, viernes 13 de abril, hubo acciones de solidaridad, como les comentábamos, a lo largo de todo el Gulumapu. Y nosotros estuvimos monitoreando, nos llegaron noticias desde primera hora de la mañana al correo de diversas acciones de solidaridad con la causa del Machi, enfocado, cierto, en la mayor demanda que él tiene en estos momentos levantada, que es la salida por 48 horas a la renovación de su rehue. En las calles de Villa Alegre con Barnet, en la comuna de Padre Las Casas, comenzó estas manifestaciones, unos cortes de ruta, cierto, ahí en esa esquina, desde las 6 de la mañana aproximadamente. También llegó información desde Los Mocos, aquí en la comuna de Lautaro, que desde las 6 de la mañana aproximadamente fuerzas de resistencia mapuche llevaron acciones de cortes de camino con cortes de árboles y barricadas dentro de varios puntos de camino de la zona de Lautaro, en apoyo y solidaridad al Machi Celestino Córdoba. Y obviamente también hubo un gran despliegue de carabineros en las comunidades de Lautaro. En la ciudad de Cañete se movilizaron las comunidades en resistencia del Afken Mapu y se tomaron la parroquia de la ciudad para difundir y generar respuestas necesarias a 91 días en huelga de hambre. Hay palabras de la vocera de esa toma, que es Patricia Tromelao. Machi Celestino, que lleva hoy día, cumple 91 días de huelga de hambre, y a pesar de todo esto, a pesar de lo que lleva el Machi, no tenemos respuesta, él no ha tenido respuesta, su salud ya está muy deteriorada, y del gobierno acá no hemos tenido respuesta, por eso estamos hoy día, estamos para apoyar el proceso de de lo que él está pidiendo, que son 48 horas para salir a su rehue, que es lo que hace un machi cada año de cambiar su rehue, de renovar su rehue y renovar su espíritu, tanto como para su vida como para su comunidad y para todos los mapuches. Volver al rehue es parte de la espiritualidad de un macho. Sí, eso es parte de la espiritualidad de nuestro macho. Y es necesario que él... Es necesario, porque si no, igual... vida diaria también no está bien. ¿Y esta ocupación que están haciendo de este templo católico va a ser hasta cuándo? Nosotros esperamos que igual la iglesia pueda pronunciarse. Esperamos también el gobierno que dé una respuesta pronta, si no creo que espere a que nuestro macho se nos muera. Nosotros no queremos eso tampoco, por eso estamos acá. No tenemos todavía hasta cuántos días vamos a estar o cuántas horas. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras de la vocera de la toma, ahí toma indefinida según las palabras de Patricia Tromelao. El comunicado público, por parte de las comunidades en resistencia del territorio Lafkenche, dice así: LOF y comunidad de Lafkenche nos tomamos la parroquia exigiendo la solidaridad, la salida del machi celestino a su rehue, Quiñe. La salud del machi se encuentra en estado crítico, con 91 días de huelga de hambre, debido a la negativa de gendarmería a otorgar el permiso para ejercer la espiritualidad propia del pueblo mapuche. Hace 5 años está privado de libertad y eso significa que no ha ejercido su espiritualidad como corresponde. Cada año el machi tiene que estar en su mapu y su rehue para equilibrar su salud y la de su gente. Epu. Por años la iglesia ha utilizado al pueblo mapuche. Hoy exigimos que se pronuncie por la vida y espiritualidad del machi, su salud y la de su gente. Por Epu. Ana, que aquí se repetía una fotografía. Se pronuncia por la vida, espiritualidad y espiritualidad de nuestra autoridad machi celestino Córdoba. Cula. Mientras el gobierno chileno no se pronuncie, aumentaremos las movilizaciones. Hacemos un llamado al pueblo organizado y consciente a unirse a nuestra movilización y a exigir justicia y libre ejercicio de nuestra espiritualidad mapuche. Tripapitain machi celestino Córdoba, Wei Wayne. También han existido comunicados y manifestaciones, por ejemplo, por parte del mundo de la academia. Hay una declaración de los docentes de antropología de la Universidad de Concepción. Esta entrada ustedes la pueden encontrar en la web ahí en radiocurruf.org. Es una declaración de está con link directo a la página institucional de la Universidad de Concepción, pero del Departamento de Ciencias Sociales, ahí antropología. Lo pueden revisar, entre otras cosas. Durante ese día también hubo acción en otro sector ahí de territorio lafkenche, en Lebu, donde también comunidades se convocaron, se autoconvocaron e ingresaron a la iglesia de Lebu. Sí, la otra era la parroquia de Cañete, esta era la iglesia de Lebu, también en solidaridad con el machi celestino Córdoba. Ahí las comunidades sostuvieron un diálogo pacífico con los curas, con los párrocos, y también lograron que se hiciera mención al machi celestino Córdoba en su misa, una cuestión que consideramos también puede ser un espacio ganado ahí. Son las cosas que se dan en esto de la colonización ahí en territorio mapuche. En Santiago también hubo una concentración y a Yecán. También hubo palabras, vamos a ir con aquí. Lo que sería realmente preocupante y alarmante para todos nosotros. No permitamos que nuestro machi se sienta obligado para ser escuchado, que tenga que recurrir hoy día a una huelga seca. No permitamos eso con Pilamien. Es por eso que es tremendamente hoy día necesario que estas acciones que hoy día estamos desarrollando se sigan multiplicando. Los convocamos a todos a que se autoconvoquen y puedan seguir multiplicando las acciones de denuncia, de resistencia y de exigencia de la vuelta al machi a su rehue. Feimuten con Palamien. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! son también las palabras que se entregaron en esa manifestación y concentración, creo que fue en la Catedral de Santiago, por parte de la población mapuche de la Guarria, la Futa Guarria de Santiago. Tenemos más informaciones también. El día sábado, 14 de abril, se leyó veredicto acá en tribunales de Temuco del caso Iglesia, del conocido caso Iglesia, con una de las huelgas de hambre más extensas de la historia de las movilizaciones mapuche, con más de 110 días huelga de hambre. Ariel Trangol, que la extendió por mucho tiempo más de manera intermitente, al punto de que hoy día, el sábado recién 14, tuvo que salir en silla de ruedas una vez que fue absuelto junto al lonco Alfredo Tralcal en un fallo bastante contradictorio. Hay una excelente nota ahí en El Desconcierto que son las claves del veredicto en el caso Iglesia, donde se da a entender más o menos por qué tenemos este fallo donde Benito y Pablo Trangol fueron condenados por delito de incendio simple. No se considera por el tribunal tampoco el carácter de terrorista, de incendio terrorista, en ninguno de los cuatro imputados, ni de don Alfredo Tralcal, ni de los tres hermanos Trangol. En este caso Ariel es absuelto y don Alfredo Tralcal son absueltos de todo cargo. Poner en perspectiva también que en el ambiente que hubo ese día 14 en la jornada hubo bastante desazón por lo que ocurre con las personas que van a ser, por los peñis que van a ser condenados. Sin embargo, a ellos el incendio no se les adjudica apuntando a las acusaciones y a los cargos que solicitaba Fiscalía, Ministerio del Interior e Intendencia en su momento. Ya vamos a hablar de Intendencia y la reclamación o la petición que hace el abogado de Intendencia. En este sentido, no se reconoce el carácter terrorista en ninguno de los cuatro imputados. No se le reconoce participación ni a Alfredo Tralcal Coche ni a Ariel Alexis Trangol Galindo. Sin embargo, sí se le reconoce autoría, y ahí está la utilización de testigos protegidos. Por eso ahí en El Desconcierto está muy bueno ese artículo, porque habla de los testigos sin rostro, de los vicios, de la detención ilegal, que también fue considerada por el magistrado en su lectura, don Luis Torres, esa jornada. No se reconoce el carácter terrorista, solamente se les acusa, se les condena por incendio simple, porque hay testigos que declararon haber reconocido a Benito y a Pablo Trangol. Sin embargo, a Pablo Trangol se le retira también el cargo de porte ilegal de munición. Entonces, en este sentido, hay variadas cosas que el Tribunal de Temuco no le reconoce a la Fiscalía. No, la Fiscalía no logra comprobarlo, no logra generar una duda razonable, como decía el magistrado ese día. Sin embargo, en el fondo, desde las movilizaciones, desde la red de apoyo, siempre se ha sabido que las cuatro personas no están involucradas. En este sentido, con testigos sin rostro, que dicen haber visto a Benito y a Pablo, es reconocida la prueba, es aceptada la prueba en su momento por el tribunal y obviamente en el fallo la considera. Es lamentable, el día 27 de abril se va a leer la sentencia en el caso de ellos. Sin embargo, tenemos palabras a la salida de tribunales de don Alfredo Tralcal, bastante emocionado. Imagínense lo que es estar saliendo después de un año, casi dos años de estar imputado por algo que no hiciste, vivir una huelga de hambre tan extensa con los daños de salud que tuvo el lonco Alfredo, el cual ahora se debe encontrar en recuperación. La verdad también es muy impactante ver salir a Ariel Trangol en silla de ruedas junto a sus hijos y su familia. Reclamaciones que él hizo durante todo el tiempo que tuvo la oportunidad de hablar, también habló aquí a la salida del tribunal y también habló el abogado de Ariel Trangol, Juan Pablo Alday, que no descarta acciones futuras en contra, cierto, de apelar a la situación de Benito y de Pablo Trangol en otras instancias como la Corte de Apelación, incluso la Corte Suprema, Cortes Internacionales. Y bueno, todo esto no se puede hacer, aclara el abogado, sin antes no leer la sentencia, no tener el detalle de la sentencia. Vamos con lo que se vivió ese día afuera del tribunal. Pero ahí está por otra parte porque los otros peñas quedaron condenados, pero yo con conocimiento ellos son serán palabras de don Alfredo Tralcal. Enseguida habla Ariel Trangol. Con el Ministerio Público ofreció los testigos, jamás nadie me nombró en ese lugar, nadie. Y también salí dos veces y los dos veces me entregaba. Uno fue en la cárcel de Temuco y también me entregué aquí en el tribunal. ¿Ayer van a tomar acciones por lo que tú estás diciendo? La verdad, eso lo va a ver el abogado. En este momento lo que menos me importa es a tomar acción. ¿Qué pasa con tus hermanos que están condenados? Sobre mi hermano, el magistrado, no sé por qué tomó esa decisión, pero en mi caso, el juez, tanto los tres jueces, estaban claros en mi inocencia. Gracias. Que ha sido absuelto este juicio de abogado. Bueno, estamos conforme con la resolución del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Después de más de 20 jornadas ha quedado patente que la prueba a cargo del Ministerio Público en relación a mi representado no existió, que solamente en el alegato de clausura el Ministerio Público explicó la participación que le habría cabrido a mi representado, eso de prestar cobertura. Y también es importante, puesto que el tribunal, por un lado, valoró nuestros testigos, valoró testigos creíbles que dijeron la verdad y que declararon este juicio oral, y por otro lado, el tribunal se pronunció expresamente respecto a que hubo una infracción de garantías en el momento de la detención de los imputados, dado que se les controló no habiendo pluralidad de indicios, no valorando ninguna prueba proveniente desde la detención de los acusados. Abogado, sin embargo, la ley terrorista, investigación, ¿qué ocurrió finalmente? La ley antiterrorista solamente fue esgrimida en su acusación por parte del Ministerio Público. La Intendencia no la esgrimió en su acusación y no la hizo suya esa alegación. La calificación terrorista en ningún caso podía concurrir en este caso particular, dado que la ley antiterrorista es un régimen de excepción, que requiere una serie de requisitos y que pone a las personas que están acusadas bajo esa ley con una serie de limitaciones a sus garantías fundamentales. Y los presupuestos que establece esa ley de excepción no concurrieron y no fueron acreditados por el Ministerio Público durante estas más de 20 jornadas de juicio oral. Nosotros lamentamos esa posición, puesto que esa calificación que realizó en su acusación particular la Intendencia Regional de la Araucanía fue un compromiso efectuado por parte del gobierno de ese entonces con los imputados una vez terminada la huelga de hambre por parte de ellos. El Estado entendemos que es uno solo, y en ese entendido, a nuestro juicio. ¿Cuáles son las penas que arriesgan? A ver, respecto de don Pablo, que es defendido también de la Defensoría Penal Pública, don Benito Trangol, las penas parten 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Sin perjuicio de ello, la defensora Patricia Cuevas ha solicitado, dado que concurre respecto de él a nuestro juicio, la modificatoria de responsabilidad penal de la irreprochable conducta anterior en carácter de calificada, una pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Sin perjuicio de que el día 27 de abril se conocerá el contenido de la sentencia y en el cual nosotros como institución, respecto a don Pablo Trangol Galindo, estudiaremos el contenido de la misma a efecto de evaluar un eventual recurso. Respecto a un juicio oral, la ley procesal permite eventualmente presentar un recurso de nulidad. Sin perjuicio de ello, nosotros debemos conocer el contenido de la sentencia, los argumentos esgrimidos por parte del tribunal y los fundamentos de los mismos a efecto de estudiar dicho recurso. Al día de hoy solamente es una eventualidad, solamente podemos pronunciarnos con firmeza respecto a si lo presentaremos o no la defensa de Pablo Trangol una vez conocido el contenido de la sentencia. Para nosotros como Defensoría Penal Pública es un triunfo haber obtenido la absolución de una persona inocente, inocencia que nosotros mantuvimos y alegamos desde el 10 de junio del 2016. Lamentamos evidentemente la condena respecto a Pablo Trangol, pero mientras no conozcamos el contenido de la sentencia no podremos hacer mayores pronunciamientos respecto a aquello. Ahí estaban las palabras del abogado Juan Pablo Alday, abogado de la Defensoría Penal Mapuche, Defensoría Penal Pública de acá de la ciudad de Temuco. Ese es, digamos, el tenor del veredicto, lo que se dio a conocer el día sábado 14, después de este largo proceso, después de una extensa huelga de hambre, con dos personas condenadas y dos personas completamente absueltas, lo cual es absolutamente contradictorio. Se valora la prueba de testigos sin rostro, una cuestión que es sumamente arbitraria, condenada por todos los tribunales internacionales, por las organizaciones internacionales, que vulnera, cierto, digamos, la credibilidad y el correcto proceso de o correcto curso de un proceso judicial probatorio. Pasando a otro tema. Hay noticias con respecto a movilizaciones por los territorios y las aguas. Se va a realizar una nueva jornada de movilización en defensa de las aguas y los territorios a nivel nacional, ¿cierto? A nivel territorial, en distintos lugares. Las autoconvocatorias también se han extendido y también la convocatoria por parte del MAT, el Movimiento por la Agua y los Territorios, que viene levantando esta instancia hace ya bastante tiempo. En ese contexto se va a realizar un foro encuentro por la defensa del agua y los territorios en el Gualmapu y las propuestas por el buen vivir. Este va a ser el día miércoles, pasado mañana, a las 9:30. Intervendrán en esa ocasión representaciones de organizaciones mapuche de Gualmapu. Se dará cuenta de la situación por la que atraviesan los territorios a causa de la industria extractivista y energética, las políticas de represión, los procesos de resistencia de las comunidades, también los diversos planteamientos, las propuestas y acciones que exigen los respetos de derechos, la protección de las últimas reservas naturales, el buen vivir, el Cumemonyén, y la autonomía y autodeterminación de los territorios y las comunidades, sean o no mapuche. Bueno, esto se va a desarrollar este miércoles 18 de abril en el Centro de Extensión de la Universidad de la Frontera. Esto queda en Prat 321, primer piso, acá en la ciudad de Temuco. Organizan y convocan Urracas de Maús y participan diversas organizaciones territoriales del Gualmapu. Así que ya están avisados a esta actividad y tenemos una cuña que nos ha llegado de invitación a estas movilizaciones de parte de Radio La Voz de Paine. Movilizaciones por las aguas y los territorios. Hacemos un llamado a todos los movimientos y frentes sociales a movilizarse el próximo 28 de abril a nivel plurinacional, en todo el territorio chileno y ancestral, por la recuperación del agua para todos los pueblos y por el fin del sacrificio de nuestros territorios y comunidades en pos de la acumulación desenfrenada del modelo extractivista. Deja de justificarte, con caridad no vas a reparar el daño que causaste. Agua para los pueblos, no más territorios en sacrificio. Sábado 28 de abril, de 11:30 a 2 de la tarde, en Plaza Italia. Convoca Movimiento por el Agua y los Territorios. Ha llegado el momento, cantemos con pasión, exijamos lo nuestro, ecorrevolución. Ha llegado el Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Ahí estaba la cuña. El 28 de abril, bueno, eso hay que aclararlo porque son bastantes fechas las que se están convocando. Las versiones anteriores de la Marcha del Agua, como se conoce popularmente esto, ahora que es la Marcha por la Defensa del Agua y los Territorios, ¿cierto? Se le da una extensión de carácter plurinacional. Se va a llevar a cabo como nueva ocasión, después del encuentro que hubo de todas las redes, ¿cierto? Organizaciones territoriales de distintos lugares, ¿cierto? En Atacama se decidió que fuera cada ciudad la que se movilizara este año. El año pasado fue en Concepción, el año anterior fue en Temuco y las dos primeras ocasiones, ¿cierto?, fue en Santiago. Con todo, ¿cierto?, este deseo de descentralizar también, ahora se hace en todos los territorios. Tenemos las fechas por acá. El 20 de abril es en Panguipulli, el 21 de abril acá en Temuco, en Maule, el 22 de abril, el 26 de abril en Antofagasta, el 28 de abril en Calama, en Santiago, en Concepción, Los Ángeles, Osorno, Valdivia, Castro. Así que el 28 claramente hay varias marchas juntas, hay una gran jornada ahí, es el 28 de abril, repetimos, en Calama, en Santiago, en Concepción, en Los Ángeles, en Osorno, en Valdivia y en Castro. El 20 de abril en Panguipulli, comienza Panguipulli del puntapié inicial en estas movilizaciones por los territorios y el agua. El 21 de abril seguimos acá en Temuco, el 22 de abril en Maule, el 26 en Antofagasta y el 28, lo repetimos por tercera vez, Calama, Santiago, Concepción, Los Ángeles, Osorno, Valdivia, Castro, Chiloé, sí, Castro, terminamos ahí en Chiloé. Así que esas son las fechas en particular para este año, se ha decidido así en todos los territorios. La marcha y también son encuentros entre todas las personas que van a estar ahí movilizándose por la agua y los territorios de distintas fechas. El día miércoles 11 de abril hubo una audiencia en la Corte de Apelaciones de Concepción para la revisión sobre respecto de la petición de libertad provisional por el preso ex carabinero Patricio Geldres de la comuna de San Carlos Ñuble, ahí cerca de la ciudad de Chillán. Este tipo está procesado por delito de lesa humanidad, violación a los derechos humanos, tortura, asesinato, secuestro en a lo menos 15 casos. En esta audiencia se le está revisando la libertad provisional. En el caso de 6, ¿cierto? Se encontraban familiares ahí, estaban los abogados, un abogado y una abogada, Patricio Robles y Patricia Parra. Los abogados representantes de estas familias, la agrupación de detenidos desaparecidos de Chillán, finalmente en la primera y segunda sala de la Corte de Apelaciones de Concepción se ratificó la decisión del ministro Aldana de que cumplan cárcel estos procesados por delito de lesa humanidad y violación a los derechos humanos. Tenemos el audio de lo que fue esa jornada. Hubo una cobertura en conjunto de la Red de Medios de los Pueblos por parte de El Itigüe, que es un medio de San Carlos, y también Radio Curruf, que colaboramos en algunas pequeñas cosas ahí. Así que vamos con ese audio de esa histórica jornada, un triunfo para la familia de detenidos desaparecidos. De Concepción, dos salas de ella, la primera y la segunda, confirmaron nuevamente, afortunadamente para los familiares, la negativa del ministro Aldana a otorgar la libertad provisional a Patricio Gelber Rodríguez. Eso nos parece muy, muy importante, es una manera en cómo los tribunales están reconociendo que efectivamente él es un peligro para la sociedad, él es un peligro para la investigación y esperamos que se mantenga en esa misma postura. ¿Por qué causas él está siendo enjuiciado? Él está siendo encausado alrededor de 6 causas, 7 causas, ¿ya? Por el homicidio y el secuestro calificado de alrededor 15 personas. De tal manera que esta negativa a la libertad no viene, insisto, en confirmar que él no se merece la libertad provisional de que tanto ha solicitado. Los desaparecidos que se buscan. Nos parece que quedamos conforme con el resultado. Dos salas son resultaron ser lo bastante claras en manifestar que la prisión preventiva está fundamentada en el peligro para la seguridad de la sociedad, que eso es lo que representa el encartado Patricio Gilbert Rodríguez, tomando en referencia la cantidad de procesos que tiene, la gravedad de los hechos que se le están imputando y la gravedad de las penas probables que pudiéramos llegar a un resultado. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Para nosotros, representantes, yo personalmente lo voy a decir, represento a la agrupación de los familiares detenidos desaparecidos de Chillán, y esto es una satisfacción como familiar directo. La agrupación harto en la lucha, hemos estado hartos años de lucha, pero esto ya es un triunfo para nosotros. Gracias a nuestros abogados, señora Patricia Parra y Patricio Robles, que han sido unas personas que se han entregado de alma y cuerpo a los casos nuestros. Nosotros tantos años de lucha sin tener algo positivo para nosotros, que nos conformara con esta gente criminal, con esta gente que no tuvo compasión ni corazón de un ser humano para actuar de esta manera como actuaron con nuestros familiares. Agradecida de estos dos preciosos abogados y a la Corte Suprema de Concepción, que también ya se tocaron el corazón para poder hablar la realidad y hacer realidad lo que nosotros esperamos por tantos años de lucha. Muchas gracias. Los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala. Ahí estaban las palabras, en primer lugar, de la abogada Patricia Parra, del abogado Patricio Robles y de doña Rosario Peña, familiar de detenido desaparecido, torturado y ejecutados también, ahí entregando su parecer y su felicitación a los abogados en una jornada calificada por ella como un triunfo, después de tanto tiempo, ¿cierto?, de tanto luchar. Así que, bueno, agradecido de poder colaborar un poco. Supimos por ahí que nos habían agradecido y le había gustado bastante nuestro aporte. Así que dejamos este informativo express de día lunes. Volvemos el día miércoles. Estamos tratando de hacer esto nuevamente de lunes a jueves, pero de ahora en adelante estamos de los días lunes, digamos, y los días miércoles. Para también las radios que nos retransmiten, agradecerles también a Radio Placeres, como siempre, a Radio Inquieta y a Radio Juan Gómez Milla, y también a Medio a Medio, agencia de noticias que publica nuestro informativo, nuestro podcast. Así que nos despedimos hasta el día miércoles 18. Entonces eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras, no debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero